presencia, entrañable color, guía mi sentimiento. Llevo de libertad, cariño y paz, serenidad, te espero junto al sueño. Día a día llevo razón de ser, generación del alma, una voz constante que resuma el error, que mire por delante. De palabras sueltas, de infinita canción.